¿Sabías que los mandalas ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Once y ocho de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde en este programa de radio que se llama No nos queda otra. Y por supuesto, como todos los viernes, no estoy solo, estoy acompañado por estrellas de la Martia, podemos decirlo. El señor Julián Andreu. Aquí, buen día, compañeros, presente. Compañeras. Faltan aplausos, no hay aplausos, sí, pero... faltaría. Yo no soy la estrella. Somos todos la estrella. Vamos a hablar estrellas. De qué. Sí, somos... Es un colectivo de estrellas. Impresionante. Ayer Cristina nos publicó en Telegram exactamente una nota de Martia. Y en Facebook. En el Facebook ella también está. Bueno, y así involucramos a la mesa también al señor Lucas Esbora. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día a todos. Muy bien. Bien, bien. Acá estábamos festejando la copa. Chiling, no es un buen momento para festejar después lo que pasó en el Chapecoense, pero bueno, la Copa Davis se ganó. Copa Davis, sí, claro. Vamos a hablar un poco también de fútbol, de la fecha, muy bien. Le doy la amnistía a Del Potro, sobre todo Mena, después de que fue le llevó la copita a su patroncito. Está bien. Patroncito. Hay cuestiones institucionales, bien del Bonis. Muy lindo partido. Pero bueno, volviendo a la felicidad ayer de que Cristina nos compartió una noticia, la columna de Burgos sobre los argendólares, búsquenla. Sí, sí, muy buena. ¿Y qué pasó? Se nos cayó la página. Cayó todo. Reventó. El mundo cayó. Yo te digo, no tenemos la posibilidad, pero decirle a Massa que nos retuitee y no pasaría lo mismo. No, pero no es una boludez lo que puede ser. Obvio. Díganmelo si es una boludez. Pero quiero decir, qué potencia y qué calidad de seguidores que tiene Cristina, que te produce, y nosotros somos un claro ejemplo, demostración de eso, que se cayó la página porque, por supuesto, señora, señor, no pagamos lo que corresponde. Porque nosotros tenemos un flujo importante, pero nos reventó. Hay un límite. Claro, como esto en el capitalismo se paga. No es que, viste, sale mucho más caro, ¿para qué lo vas a tener? Pero una vez que Cristina te comparte algo, te revienta la página. El mensaje de Telegram tuvo 15.000 visitas. Impresionante. El de que puso Cristina. O sea, eso imagínate que de una redireccionó un montón de gente que... Se multiplica. Que bueno, que claro. ¿Cuántos comparten los mensajes de Cristina? Y qué sé yo, 15.000. Olvídate. O sea, en Facebook voló también, o sea... digamos, todo a todo lo que le mete un poco de fuego Cristina, bueno, es una llamarada. La verdad que estamos muy contentos porque está bueno que se viralice la información. Yo algo que pensaba, escuchando tantas malas noticias, la verdad hay que decirlo, somos gente alegre y al mismo tiempo, pero son malas noticias. Estaba escuchando, por ejemplo, el dato de lo que es los parquímetros en la Ciudad de Buenos Aires, lo que van a hacer. Parece, por supuesto, uno puede decir, frente al aumento descontrolado de los alimentos, hablar de los parquímetros parece una boludez. Pero habla de lo que son esta gente, digamos, de cómo avanza, cuáles son las endijas en las que se va metiendo el neoliberalismo, hay que decirlo. Porque el acto que van... Ustedes no sé si saben, pero creo que duplican la cantidad... O creo creo que la mitad de la ciudad de Buenos Aires va a estar bajo la dictadura del parquímetro. No me quiero, pero creo que duplican. Hay 10.000, ahora va a haber 20.000. O sea, van a llegar a los barrios residenciales. O sea, usted vive en Caballito, en Flores, vive en Almagro, vive en Palermo. Por supuesto, son barrios que están más cercanos al centro, ¿no? Igual quiero ver hasta dónde llegan, ¿eh? Acá para mí, Villa Urquiza, van a llegar. No, olvídate, o sea, va a ser hasta donde pueden llegar. Pero eso no es la indignación. ¿Vos sabés cuánto pagan esas empresas hoy por mes? Es un negocio de 20.000 millones de pesos, no es una locura. Sí, no pagan nada, creo que 70.000 pesos. 55.000 pesos por mes pagan. ¿Escuchaste eso? 50 lucas, escúchame. ¿Eso es monotributo, Lucas? Sí, 50. Monotributo. ¿Qué categoría? Categoría Z es monotributo. Es terrible. Bueno, pero no, eso no es todo. Lo nuevo, los nuevos equipamientos lo tendrían que pagar ellos, la diferencia que tienen. No, sé quién lo va a pagar, lo vamos a pagar nosotros. Claro. Bueno, la ciudad va a poner la guita para todo el equipamiento. Y ellos se van a, me imagino le van a subir un poco más el canon, pero. Y además, eso no es lo peor. Lo peor que eso que va a pagar el Estado, que lo vamos a pagar todos, no lo vamos a pagar. Nos vamos a endeudar. Claro. Para pagar eso. Para pagar eso. Yo la escuchaba a Penaca, hay que tratar de conseguir a Penaca, que ella está en el. ¿Qué? Más o menos hay 4.000 parquímetros existentes. Se van a ubicar los nuevos, se van a ubicar en Recoleta, Palermo y San Telmo, mayoritariamente, ¿no? Y van a pasar a 87.000. O sea, de 4.000 a 87.000. Ahí está, es impresionante. De 4.000 a 87.000. Bueno, lo interesante, siempre hay cosas interesantes en estas noticias. Es que son los barrios donde el PRO gana. O sea, la gente va a estar contenta pagando el parquímetro. Sí, quiero imaginar. Sí. Igual, ojo, porque yo van tengo... Van a pagar con alegría. Yo tengo una referencia. Cuando asume por segunda vez Macri en la ciudad, tengo referencia de alguien que trabaja adentro de una de estas empresas. Uh-huh. El acarreo de la grúa lo aumentó en el 100%. Sí, sí, sí. Apenas ganó en la segunda vez, ajá, que fue creo que 2011, cuando parecía que se iba a presentar y no se presentó y se quedó en la ciudad. Ganó. Apenas ganó, aumentó el agarreo de la grúa al doble. La persona esta, que es la que me informa a mí, dice que tuvieron una reunión cuando les informaron lo del aumento. ¿Y qué pasó? Le decían a la gente que le estaba dando, digamos, el informe del aumento y todo, que eran de la empresa, de que los iban a linchar. ¿Y cuál fue la respuesta de los tipos estos? No, quédense tranquilos que estamos en un idilio de amor con Macri y la gente lo tiene y no se va a quejar. Efectivamente no se quejó. Efectivamente no se quejó. No. Según el nuevo proyecto, no. Va a pasar a 780 pesos por cada carreo. El nuevo. Bueno, el es, nuevo claro, es. Precio. Y aumentan. Y la gente. O sea, esto es una herramienta para. Yo creo que no. Yo creo que va a haber una resistencia. Como todo se puede perder, se puede. Nos están echando de la ciudad de Buenos Aires. Yo entiendo que parece un problema, vuelvo a insistir, secundario, pero tiene que ver con el concepto de lo que tienen. Están echando a la gente de los barrios, que estamos hablando de barrios de gente laburante. Y que además, si te lo ponen en la puerta de tu casa, y como va a pasarle a muchos, estamos hablando de 1.500 pesos por mes, porque la fichita se va a poner con celular, todo. Ahí el Estado tarjeta, funciona perfecto. Bueno, pero con esto... celular, mandás un coso, te cobran, aparece un tipo con un gorro violeta, te dice, hola, ¿cómo le va? ¿Está feliz? ¿En qué lo puedo ayudar? No va a haber trapitos, va a haber gente que te... Por eso, o sea... Con remeras. Eso para los giles que hablan de los trapitos, ahora va a ser el trapón. Pero del Estado. No. Ni hablar de otra de las cosas que es una gran recaudación para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son las multas. Oh, olvidate. Multas, parquímetro, grúas. Pero hay una cosa que dice que cuando nace una necesidad... Claro, es un derecho. Surge un derecho. Eso decía Vita. Acá, cuando hay una necesidad, la necesidad hay un derecho. Va a ser no pagarlo y el derecho es romper el parquímetro. Simple, esto es cuestión de datos. Siempre tan democrático, Andreu. Tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá, poco me interesa aquí. Bajo el sol, aquí, hace tanto calor, no me saques de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo. Quiero enterarme de nada hoy, si es el calor. La del medio está buena, y de vereda. Ajá, la vida se renueva aquí. Volvemos con los abuelos de la nada este verano. Ya declaramos el verano. Todavía no es 21 de enero, pero para nosotros ya es verano. De diciembre. Sí, por eso digo. Pero todavía no es 21. Ah, 21 de diciembre. Yo siempre también con la fecha. Empieza el verano el 21 de diciembre. Ah, otro acierto que tuvimos esta semana. También acá del amigo Andreu. Que ya le están lustrando los zapatos. No es que sea gente interesada. Es gente muy afectiva. Pero conseguimos que Cristina. No sé si está el audio. No está el audio, ni en pedo está el audio. Pero que está. Que te pudiste meter el micrófono a Cristina, que mandó un saludo para la radio. Sí, en realidad el celular, mi celular. O sea, metí en el auto, sí, medio ahí a los manotazos con la custodia, porque bueno, está bien, está perfecto con la custodia de Cristina. Claro. Y bueno, le saqué esas pequeñas palabras cuando venía saliendo de la embajada de Cuba, cuando fue a las condolencias por la muerte, entre comillas, para mí no hay muerte, de Fidel. Y bueno, le pudimos sacar estas palabras, se la veía emocionada, bueno, fue un acto bastante emocionante, emotivo. O sea, yo no pude estar adentro, pero bueno, gracias a algunos amigos que no me dejaron entrar. Más allá de eso, dejó pasar la factura. Pero bueno, hiciste igual, viendo más o menos cómo se maneja el tema, dejé que pasara el reportaje de la prensa y le corrí el auto. A ver, y a ver qué decía Cristina. Bueno, estamos con Cristina para Radio Rebelde. ¿Qué haces, Mariano? Hola. Cristina, dos palabras para Radio Rebelde. Para Radio Rebelde, Cristina, para Radio Rebelde. Un abrazo muy grande a todos los compañeros. Vinimos acá a dar nuestro testimonio acá a la Embajada de Cuba. Muchas gracias. Ahí podemos escuchar nuestro reporte de Rosa Piña. ¿Qué haces, Mariano, en un momento? Escuché un ¿qué haces, Mariano? Correte, porque te cago trompada. Estuvo muy bueno. La gente, la verdad que me sorprendió un poco la cantidad de gente que había. Yo vi fotos. Sí, más allá de la cantidad de gente. Un día para el horario, digo. Mucha gente del barrio, cosa que me sorprendió. Y del barrio, que es un barrio, alto. Ahí no hay parquímetro, ¿eh? Digamos, mucho pelo. Señor Trapito ahí sí, en ese barrio. Así que, pero bueno, la verdad que fue emotivo el acto, bueno. Sabemos que Cristina tiene, lo dijo ella, tenía una relación muy personal, o sea, de afecto. La sigue manteniendo con la mujer de Fidel. Dijo que quiere ir a volver a Cuba. Se rumoreaba que iba a viajar este fin de semana. Tiene que pedirle permiso a Don Bonadio. No, pero parece que no, poco que desistió porque por las actividades que va a hacer esta semana, la que viene, imagino que no quiere agotarse porque es agotador el viaje. Cuba es un poco de calor, bastante calor. Así que bueno, esta semana estuvo plagada de Cristina, la verdad, un éxito. Y pensaba en el rol que tenemos los medios. El fin de semana anterior tuve una reunión de la radio, le contó a los oyentes, porque aparte esta radio tiene algo particular, que es que se banca con sus oyentes. Que Luis todas las mañanas dice cuánta plata se deposita. Él todas las mañanas creo que cierra y para mí es temprano, bueno, estoy haciendo otras cosas, no lo escucho todos los días, pero él todo cada vez que cierra dice la recaudación. Y los números, la verdad, que son muy saludables. Habla de qué estamos dispuestos a bancar. Por eso habla del parquímetro, como podemos hablar de la caída de la industria, como podemos hablar de la caída de venta de zapatos, digamos, nacionales. Como se puede hablar de cualquier tema en la Argentina que está caído, pero entender que estos medios, y cuál es nuestro rol, que es el gran debate, ¿no? Mientras vemos el retiro espiritual del gabinete, o sea, hay conferencia de prensa del retiro espiritual del gabinete. La verdad que conecto la frase de Prat Gay diciendo que no hay desempleo, sino que lo que es la gente se. No, no está buscando trabajo ahora porque ya se guarda los días ahora para empezar a buscar trabajo después de las vacaciones. Bueno, como que si la gente se toma vacaciones, Bueno, evidentemente estos pibes viven una realidad que no es la realidad, o sea. Bueno, el tema es cómo se construye esa realidad, porque por supuesto que la realidad no es esa, pero los medios articulan y construyen el escenario donde por el cual nosotros damos los debates. Entonces sí es la realidad, por más que no esté pasando. Está bien, o sea, vos lo que decís que ese velo que vemos adelante, que creemos que es la realidad, ese escenario, o sea, nos tapa verdaderamente lo que viene y ellos ven eso. Es un y debate medio, para... Sí, sí. Pero algo muy, muy complicado, los medios nos muestran eso. Y pero es que, yo vuelvo a insistir, ponelo no en cuando uno está de acuerdo con el que discute, sino con el que no está de acuerdo. Y vos le decís, no, vos te comés la cabeza a los medios. Pero no es así, porque nosotros también somos parte. Lo que hay es un corrimiento de la agenda. Vos en vez de dar discutiendo si había que el gobierno de Cristina tenía que, no sé, ir por la revolución socialista, te digo una cosa, o ser más moderado, estábamos discutiendo si era el gobierno más chorro de la historia. Y uno se mete ahí, vos llegás acá a la radio y está López con que no está tirando los bolso, ¿no? Por cierto, que todavía no se aclaró todavía qué mierda pasó. Entonces te meten en ese enfrasco y te corren el tiempo. Y el tiempo, es que el tiempo es oro. Vos sabés que lo interesante de eso, vos estás diciendo de lo de López. Sí. Vos tenés en cuenta esto, con la modificación que hace por decreto Macri, con la modificación, López agarraba los 9 palos, se lo daba a la mujer lo blanqueaba, todo saldado. Mirá, el punto que te estoy diciendo, o sea, date cuenta, el nivel de estos tipos, o sea, que esa maniobra sabemos a qué viene, ¿no? Al saqueo absoluto, o sea... Está hablando Andreu y no lo dijimos, la verdad que hoy amanecimos un poco contrariados, evidentemente, pero es que ayer fue, Macri firmó el decreto que habilita que los familiares de los funcionarios, ¿sí? Tanto del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, puedan... blanquear... Pero aparte, es gracioso porque vos podés blanquear moneda, o sea, billetes. Pero no lo tenés que traer, ¿eh? No, para, demostrando que vos lo tenías antes del gobierno. Ajá. O sea, que antes de que eras funcionario. Claro. O sea, antes de que eras funcionario, vos decís, esta bolsa que tengo acá de 100 palos verdes, me la tenía antes, o guardaba en casa. O sea, vos date cuenta que la contradicción que tiene esta gente... Ojo, eso que decíamos del relato que vos planteabas, hay un tuit de Clarín desde ayer, no sé si lo vieron, de la gestión de gobierno, puntual, está perdiendo. Una encuesta de Clarín está perdiendo. Está perdiendo el gobierno, le están poniendo malo 40%. Bueno, es buenísimo. Volviendo, ¿cuál es el rol nuestro? Y en esa reunión, vuelvo, yo ya me fui muy largo, pero en esa reunión Luis planteaba esta idea de que ¿cuál es el rol de Radio Rebelde? Y de alguna manera proponía que no tiene que ser profesional ni tenemos que trabajar en mejorar cada vez más la calidad de nuestros productos. Pero sí entender de que se necesitan voces que puedan hacer correr la voz. Mirá la artesanía que hemos llegado. Yo creo que nuestro rol es el básico del periodismo, de cómo habrá nacido, digamos, ¿no? Hacer correr la voz. Ahora, en todo caso, sobre la calidad, profundidad, eso va a depender de la construcción de recursos. Por eso vuelvo, esta radio es bancada por sus oyentes. Tenés el número de cuenta corriente, tenés el banco, es el Banco Provincia. Entrá a la página, al Facebook de la radio, entrá a la página que es www.radiorebelde, ¿sí? Y vas a poder ver los datos para depositar la cuenta. También puedes hacerlo por pago fácil. Pero quiero remarcar esto. Qué importante es cuando ellos nos imponen un Netflix, te imponen un celular, te imponen... Herramientas que no hay que negarlas, pero que te las imponen y que uno, pum, va poniendo, te van sacando la guita, ¿no? Porque en definitiva es eso, es como no. Sí, sí. Como no dan plata y no la sacan por el otro lado. Y sí, es como un exprimidor, ¿viste? O sea, y hoy se ve más claro que nunca. Sí, hoy se ve claro que están, ya es la mano dentro del bolsillo. Inclusive, para los boludos que tanto rompían las bolas con ganancias, que le están metiendo la mano, se la van a meter más. Muchos lo votaron pensando que ganancias iba a hacer algo del pasado. Es bien del presente y del futuro, así. Pero que... si Carrió dijo que no habían prometido eso. Que no sé qué habían prometido. Yo vi varias veces un spot que es un de Macri. Sí, no, pero la mentira, rey. ¿Te querés comunicarte con nosotros al 4524-7816? 4524-7816. También lo puedes hacer por Twitter, ¿eh? Sí, SMS, Telegram, WhatsApp al 1533-840813. El Facebook, facebook.com/martiarrevista y el Twitter, @revistamartia. Sí, ahí buscan, poné a Martia con H. Lo importante es saber que va con H al principio. Che, me llega una noticia triste para algunos que lo conocían otros que no, pero un tipo muy piola. Acá Camila nos dice que murió Carlos Chile, un compañero. Estaba internado. Ya el día que fue la marcha, le habían mandado saludos, un luchador bastante importante. Bueno, una lamentable pérdida para el campo popular. Carlos Chile. Recordemos, Carlos Chile es el dirigente del MT, el Movimiento de Territorial Liberación. Es uno de los movimientos que surgió en el 2001. Claro. Hoy se van a cumplir ahora esto, en estos días, se va a cumplir 15 años del 2001. El 2001. Recién hablábamos de escribir algo en la revista sobre eso. Carlos Chile fue uno de los dirigente del Partido Comunista, que él trabajó en esa lógica, que fue novedoso, fue creativo. Cuando hablamos de la protesta social y la creatividad, sí, por supuesto fue resistido por los medios, ahora lo podemos ver más tranquilamente. Yo recuerdo discusiones álgidas con la gente, todos en contra de los piqueteros, los clase media, hasta que se fue todo al tacho, ¿no? Porque esto es previo al 2001. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Eso fue el producto de la crisis, ¿no? Ese fue el nivel más alto de la conciencia. Esa consigna yo creo que cristaliza el más grado alto de conciencia de ese momento, que se perdió. Pero digo, ¿cómo articulaban los medios para construir? Carlos Chile fue uno de los tipos, entre otros, como Alderete, del CCC, el Luis de Lía, digamos, que ha trabajado en esa... Alderete, sí. Alderete. Bueno, pero más allá de las características que podamos decir de cada uno de ellos, lo que digo es que fue un momento también de creatividad de la lucha, de tipos que estaban desocupados, se organizó, eso no existía en ningún lado. Yo viajé a Chile, me acuerdo de esos días, y justo con Carlos, y allá en Chile era como una novedad, ¿no? Como los argentinos habían construido el movimiento piquetero, eso es argentino. Sí, inédito en el mundo. Bueno, recordemos, el piquete nace en Cutralcó, con el tema de la privatización de YPF, y también en el norte, en Salta, donde está, sí, donde estaban los pozos de YPF, cuando se privatiza. Bueno, ahí, sobre todo en Cutralcó, más que nada, que si no me equivoco, hubo una muerte en Cutralcó, ahora no me acuerdo el nombre. Me sale Víctor Choque, pero Víctor Choque era de Tierra del Fuego. Ahí nace el piquete en la ruta. Exactamente. Y bueno, desde ahí como que empieza a tomar forma y nombre, y bueno, tiene un punto, digamos, bien arriba en el 2001, que bueno, ya era un piquete general, el país era un piquete. Y en ese va el recuerdo de Carlos Chile, que bueno, fue dirigente de la CTA. Después hay que discutir cómo también fue uno de los que generó la fractura, digamos, dentro de la CTA. ¿Sí? Sí. No digo que él es el responsable, quiero decir que era uno de los actores que construyeron eso, que más allá del lugar en que estés, no le beneficia a los trabajadores. Sí, pero tengamos en cuenta que esa fractura de la CTA, hubo una parte de la CTA que quedó bien parada, sí, quedó parada donde estaba, donde sigue estando. Sí. La otra se fue para un lugar donde estaba equivocado, creo que quede bien claro, la posición del michelismo y Micheli en la cabeza fue errada, equivocada, porque jugó a un juego que no era de él, y cuando quiso, ahora quiere volver, o sea, está bien, o sea, porque pensaban que venía la Cuarta Internacional, no sé qué se pensaban que venía después de Cristina, no, vino bueno. la derecha esta oligárquica, represiva, que todos los días nos muestra los dientes. Sí. Pero bueno, que justo en el día de hoy que nos enteramos que Carlos, que es un dirigente del pueblo, que se murió, y que un tipo que, más allá de todas esas cosas que se puede discutir, hoy no es el día, y sí recordarlo, por un tipo, un luchador, la verdad, un tipo que ha construido cosas interesantes. Van a poder ver la obra del MTL ahí en Monteagudo, ahí en Parque Patricio. Monteagudo es creo que la continuación de La Rioja, Monteagudo y Casero. Sí. Te metes 5 cuadras para adentro, ahí están las casas del MTL, hermosas casas, donde está Radio Sur, una radio que también fue construida ahí. Más allá de, vuelvo a insistir, las diferencias que... Pero la verdad que gente del pueblo. Nos vamos a un corte. Te dejo una de Máximo Kirchner hablando de dirigentes. Dirigentes que necesitamos que sean la cara de lo que viene. Dijo sobre el decreto de Macri. Ahí está el decreto y es la prueba cabal de que Mauricio es Macri. El diputado del Frente para la Victoria así lo dijo. Imagínense si el anterior gobierno hubiera firmado un decreto de esta naturaleza. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andás? Bien. Che, me ascendieron en el laburo. Qué bueno, te felicito. Sí, qué sé yo. Igual necesito un cambio. ¿Qué querés cambiar? No sé, pero estoy necesitando un cambio. ¿No estás bien con Patricio? ¿Con Patricio? No, estamos en el mejor momento. De hecho, nos casamos. ¡Qué alegría! Sí, igual necesito un cambio, che. ¿A qué te referís? No sé, pero necesito un cambio. La vieja les aumentó mucho el alquiler. No, al final sacamos un crédito y compramos. ¡Muy bien! Sí, igual necesito un cambio. Mauro,

Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Y 37, y continuamos aquí en Radio Rebelde, surcando las olas. Vamos surcando las olas. Muy bien. Ese viene el veranito, hay que preparar los tubos, porque va a haber que. Todos somos fierreros. Sí, sí, nos ven. Nos ven y. Hablemos bajito, que si no, el retiro. Se ríen del otro lado del. El retiro espiritual se cae, ¿eh? Hay que hablar bajito. Hacen conferencia de prensa. Desde el retiro espiritual. No, pero eso es buenísimo. En chomba, ¿lo viste? Vestido informalmente, tipo con chomba. Haciendo que están, claro. Claro. No, porque no, porque no hay problemas en el país. Entonces ellos están viendo a ver cómo ven, cómo resuelven lo que va a venir. Pero ahora está todo perfecto. O sea, hay algo de ese discurso que es muy bueno. Lo escuché a Macri diciendo, no, la pobreza cero. Eso ya lo había dicho, pero escuchando cuál es el tema, no se puede cumplir en cuatro años, y es algo que no lo puede hacer solo el gobierno. Pero ¿qué es eso? ¿Qué mierda lo vas? No sabe resolver el tema del consumo. No puede resolver, no puede tener una política concreta. O sea, ¿para qué está de presidente? No, claramente tienen un plan, no lo dicen, pero no lo dicen con los hechos. Lo dicen con claro, el endeudamiento, que ya es de un nivel que ayer volvieron a emitir deuda de 1.500 millones de dólares en el del Tesoro. Es eso, es tapar el agujero con deuda. Igual se puso un 8, se calificó con un 8. Sí. Depende de con qué lo expliques. Creo que la escala era 0-100. No, es la escala de Richter. 8. Un terremoto. Oh, claro, muy alto. Le escuché, ¿no? al cadete ese chiste, muy bueno. El cadete es el mejor comunicador que tenemos nosotros. Sí. Pero sí, o sea, no estoy jodiendo, estoy diciendo, el mejor comunicador que tiene en este momento la oposición es el cadete. Porque es el que, es el que puede lograr que a las mentes muy chiquitas que votaron a este gobierno les llegue el mensaje. Mirá. Son mentes chiquitas, son mentes chiquitas. Comerte el discurso de esta gente, el otro día discutíamos un tema de eso, que con el gobierno de los 90, podías tragar un poco, capaz que, pero ya ahora. La última tenías el 1-1, te ibas afuera un rato, te ibas a Miami. No seamos inocentes, estos tipos vinieron con un discurso, se lo comieron algunos boludos y ahí lo votaron y, se la están comiendo ellos mismos porque estos tipos le están pegando un tiro a su base electoral. Con ganancia, los parquímetros que vos hablabas. La cuestión esa es a la clase media bueno, baja. Pero yo te hago te doy una vueltita de rosca. Macri dijo cuando asumió que su gobierno era un gobierno de transición. Entonces yo te hago una pregunta. Está bien, Macri se está pegando un tiro en los pies, ¿no? Sí, en su base electoral, digamos, claro. Está bien. El tema es que viene después. ¿Somos capaces de poder construir una alternativa política que realmente pueda construir un espacio real, que pueda realmente ir por lo que hay que ir, ¿no? Mirá todos los pasos, los casilleros que fuimos para atrás. Porque el gobierno que viene no tiene que profundizar el gobierno kirchnerista. Ahora tiene que levantar un muerto. Tiene que volver a las políticas que nosotros creemos, ¿no? Porque no nos ahorremos la voz de todos. Que nosotros creemos que eran las correctas. Que tampoco eran muy, muy científicas. Era avivar el consumo, que la gente pueda irse de vacaciones, tener un mango en el bolsillo. Este tipo dijo que no quieren poner plata en el bolsillo de la gente, se la quiere poner a sus amigos, entonces, porque el endeudamiento cada vez es mayor, el déficit cada vez es mayor, están poniendo guita la guita, cuando no va a los más pobres o a las clases populares, a los sectores más bajos, ¿a dónde va? Porque está yendo más plata del Estado. Entonces, claramente, si no va a las clases bajas, va a las clases altas, que son los que verdaderamente en este último año avivaron, entre comillas, el consumo. Su consumo, un consumo alto, que es el que no está llegando ni siquiera a la clase media, que está arañando para llegar a poder pagar todo lo que entre impuestos y demás. O sea, que es su base electoral. Vuelvo a lo mismo. Y permitime agregar algo, que además es algo que fue la del debate de lo del blanqueo. Todos, uh-huh, las fuerzas políticas que votaron eso, no todas las fuerzas políticas votaron eso, pero las que lo votaron, fue a cambio de, mismo un pedido de Elisa Carrió, de que no pudieran blanquear los familiares. Macri va y hace un decreto simple, que ya ayer en televisión estaban explicando. Es ilegal, igual. Es ilegal, tiene que ir para atrás. No, es ilegal, o sea, es nulo, de toda nulidad, o sea, es insanable, porque simplemente por el hecho de que cualquier norma que sea de impositiva, tiene que ser votada por el Congreso. No puede ampliar una ley por decreto. Es la de siempre, tiran la bomba y después vemos qué pasa. Bueno, igual es eso. Pero además es eso, es la impunidad que estos tipos tienen. Quieren nombrar dos jueces por decreto, dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Sí. Bueno, esto le trae esto que hablamos de pegarse un tiro en los pies. Ya salieron a hablar las fuerzas políticas que son parte de la coalición Cambiemos. Y eso es parte también, sí, de... Le pegaron un poco. Sí, justamente. Por ejemplo, Marcos Peña, el jefe de gabinete, dice: el decreto que habilita a parientes funcionarios a blanquear capitales, si pueden probar que son previos a la obtención, lo que contabas vos, del cargo en la función pública, está dentro del espíritu de la ley. Eso fue lo que dijo. La UCR y la coalición cívica, que forman parte de Cambiemos, como ya dijimos, criticaron el decreto, ¿sí? Para Paula Oliveto, que eso es Carrió, sí, es en la coalición, atenta contra el espíritu de la ley, o sea, todo lo contrario, dicen justamente. Y la transparencia. Para el radical Negri, estamos hablando de Cambiemos directamente, amarillo, un poquito, una veta roja, pero la ley es clara y categórica acerca de quiénes son los excluidos del blanqueo. Mi pregunta es, si Macri no se lleva la marca con estas cosas, que no tiene costo político, porque de alguna manera es un fusible, es un gobierno de transición, y de alguna manera lo que nos están, digamos, no digo que no haya que pegarle a Macri, pero a ver si se me entiende, esto de tipo de deporte, ¿no? Se lleva la marca, que hay que pegarle al muñeco, y por el otro lado nos están colando distintas iniciativas, van avanzando, ¿no? Estamos diciendo que votaron todas las leyes que quisieron. Creo que la única que se les cayó es la de reforma política. La reforma. Y ojo que en la sesión especial no caiga. No se meta. No se meta. Decir, ya dijeron que no, pero yo no les creo nada. Algo que fue básico, el tema de... algo que es básico, el tema de, que más que nada lo de la reforma electoral es el voto electrónico. Que las maquinitas ya están en la aduana. Ah, ¿ya las compraron? Sí, ya las habían comprado. ¡Ya las habían comprado! Por eso insisten ahora a hablar de presionar a los gobernadores... para que empiece a hacer reformas electorales por provincia, porque es la que viene, por provincia, presionar gobernador por gobernador, o sea, con la billetera y palo, para que cada uno, entonces dejar expuestos a los, digamos, díscolos, como dijeron ellos, que fue que Infran se plantó de punta y le dijo: me banco la que viene, dijo Infran, o sea, por eso, así que me parece que sí, yo creo que van a volver a hacer una intentona de meter la reforma, cosa que ya está casi muerta, porque es revivir un muerto, pero el negocio, esto que claramente es un negocio nada más, o sea, es la maquinita, el negocio de la maquinita y el fraude, lo van a intentar, no van a perder la oportunidad. Lo deben estar debatiendo en este retiro espiritual que están haciendo. 4524-78, no sé, ¿querés ponerle puntaje al gobierno? Bueno, llamanos y ponerle puntaje. Hablando de voto electrónico, leí una noticia ahí al pasar que decía que Macri se perjudicaba con el voto electrónico. No leí bien igual. No. Que se perjudicaba porque, no sé, que dejaba entrever que con las boletas, no sé si sacaba más votos. Ah, bueno, sí, seguramente una de las sospechas es que el voto electrónico, como en el mundo no se utiliza, es porque realmente es una herramienta para profesionalizar el fraude. Salió Amartya, ya está, Unidos o Dominados, dice Amartya, con el Néstor Nauta en la tapa que te señala y te dice: Unidos o Dominados. Hacerte cargo, esa es la idea, ¿no? Depende de todos nosotros, recién hablábamos de eso, y en la semana de la ida, de la partida, por el momentánea de Fidel Castro, dirigentes como ellos, ¿no? Que recordemos que que no asociar las herramientas, porque uno, viste, se va corriendo el tema de las armas, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Es como decía San Martín, se toma un cafecito con los reales. Pero más allá del momento que le tocó, fue un tipo muy creativo a la hora de construir, a la hora de dar las batallas, y que supo entender su geografía, su historia, lo que tenía que plantear. El tipo que fue modificándose, también fue cambiando en función de que cada proceso requería, siempre para ir por más. Bueno, me fui largo. Amartya, podés conseguir la revista en los puestos de diario, y si no, nos llamás y te la hacemos llegar. Inclusive, vos sabés lo que estás planteando vos, el tema cuando dio el discurso en la escalinata de la Facultad de Derecho, sí. Dijo, había ganado Néstor, ¿no? Esto es un paso adelante. Dijo, Latinoamérica no está ahora para aventuras revolucionarias. O sea, son estos los procesos que van a ir avanzando. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. ¿Querés hacer el pedido vía telefónica? Puedes hacerlo al 4893-2323. 4893-2323. Y si no, también lo puedes hacer vía internet al www.libergraf.com.ar. Nosotros ocupamos del parquímetro y de otras cosas que también son importantes, tenemos que estar mirando de que estos tipos no nos metan de prepo el voto electrónico. Porque si fueron capaces de cambiar, poner un decreto en el cual habilita a Macri a su padre y todos estos sinvergüenzas que tenemos en el gobierno, ladrones a su familia, que después de todo plata es de ellos, no del padre ni de la familia, hacer blanqueo, son capaces de cualquier cosa. Ante este pueblo genoflexo que tenemos. El 50% de la población argentina, mirá, disculpame, casa la jabón. Un beso grande, hasta la victoria siempre. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo Chicos, un mensaje para los periodistas de Amartya. ¿Cómo van a tener que ir a pedirle perdón a Cristina Fernández de Kirchner? Todas las pymes, que 6 de cada 10 pymes están en problemas de producción, con los despidos, los 116.000 despidos que hubo este año, van a tener que pedirle perdón de cómo ella protegía la industria nacional, lo nacional y no las importaciones, ahora todos invadidos por importaciones. Gracias por escucharme, Radio Rebelde. Sí, buenos días, chicos de AMAS, que habla el Tano Mario. Bueno, por supuesto, todo Cristina. Lo que tenemos que seguir muy de cerca es lo que vamos a hacer. Creo que debemos volver otra vez a la militancia, con la denuncia de lo que hizo Macri con respecto a esta plata del padre, de él y de toda la familia, la depredación absoluta del país. Creo que tenemos que hacer como fue la militancia, que fue la que bancó y casi le ganamos, porque el PJ le jugó en contra a Daniel Scioli. El PJ jugó en la interna de lo que son los pejotistas puros, y yo soy afiliado hace 50 años. ¿Sabes la que hicieron? Hicieron la de ellos. Se cree que son dueños de los votos, y los votos son de Cristina. Hola compañeros de Lía, estoy escuchando lo que dijo de Lía. Tal cual, es muy importante el boca a boca, e identificar a la gente que le interesa, o a la parte del pueblo que le interesa la patria. Y ahí tomarse el laburo de ir transmitiendo noticias, es un laburo de hormiga, yo lo estoy haciendo. Pero se van consiguiendo cositas, muy de a poco. El tema es preservar las cabezas y los corazones que están a favor de la patria y ver si se pueden ganar otros. Porque el tema es que no nos ganen la cabeza. Así es la cuestión. Los quiero, compañeros. Hola muchachos, tienen razón ustedes lo que dicen. ¿Cómo? Si Gonzalo Estrada dijo que era una locura ambicionar una cable, un celular, y ahora el gobierno los está ofreciendo. Que se pongan de acuerdo, no saben ni lo que hacen. Compañeros, compañeras, buenos días. Les voy a comunicar cosas muy importantes. Cuando volvamos, las primeras 72 horas se tomarán 20 decisiones soberanas. Una de ellas es que las deudas externas macristas las pagarán los familiares, los CEOs. Se les sacará todo lo que tengan como ellos hacen con nosotros. Los iremos a buscar donde se encuentren. Los juzgaremos en plaza pública. Hola muchachos de Amartya, habla Mirta de Ballester. Quería decirles algo. Sí, hay un par de muchachos lo echaron, un par de pibes los echaron de una escuela por llevar dos botellas de cerveza. ¿Qué tenemos que hacer a un presidente que hace un decreto para que se robe a mano alzada? ¿No tendríamos ya que sacarlo? Ya basta de tanta corrupción, porque este es el corrupto mayor. ¿Quién se cree que es? ¿Un rey? Por favor, estamos en democracia, así como en algún momento derrocaron a un gobierno justo como el de Perón. Hay que destituirlo ya, hay que sacarlo ya, no se puede más, no se aguanta más, yo no aguanto más. Ahí estaban los mensajes al 4524-7816, mensajes de hartazgo, mensajes de complicidad también. Así que bueno, agradecemos todos los mensajes. Susana, te pasaste un poquito con lo del jabón. No, hay que hacer una aclaración, digamos. Calmémonos un poco. También a la última señora. Yo creo que no hay que desesperar. Yo también creo que se vayan ya, la verdad. Yo también. Pero, yo hace rato que lo pero la verdad es que... Y ¿sabés qué? Lo noto en gente que, por ejemplo, en otros medios donde hay una tal parsimoniedad, tiene que haber, no sé si existe esa palabra, ya hay gente alterada. Ya estamos un poco alterados porque ya es como demasiado. La indignación de la oyente de la última hablando de que no damos más. La verdad que uno lo palpa en la... vuelvo a insistir, el tema es quién capitaliza ese descontento. Yo, por ejemplo, lo veo muy bien parado mediáticamente a Massa. Sí, sí. Y eso me preocupa. Inclusive ese 5N, que entre comillas sería del palo. Perdóname, pero está claro por qué Massa pone plata en C5N. Pues vamos a hablar, no seamos conspirativos. Y pone plata. Entonces, claro, está bien. Va bien, sí, ya obvio, sé. No, gratis no lo hace. Pero lo que quiero decir es que... Ahora, ¿por qué? Porque Massa cree los Reyes que el público de C5N, ese público kirchnerista, que mayormente kirchnerista, que puede ver, o filo kirchnerista, o filo nacional y popular, si querés, más amplio, que mira ese tipo de programas, hay un sector que Massa se lo puede capitalizar. No lo hace de casualidad. Lo podría. Entonces, la pregunta es, nosotros, ¿qué discurso vamos a capitalizar? Lo podría, digamos. No digo que pueda pasar. Claro, pero la historia no tiene un final determinado y cerrado. Y la razón, volvemos a insistir, en política no alcanza con tener razón. Tenemos que hacer cosas para que esa razón se construya en la realidad. Porque si no, viste, con el discurso del bien pensante, tampoco vamos a ganar. Entonces, yo me pongo así porque me pongo como la señora. Me indigno. Quiero que se vayan ya en 15 meses, que le pongan fin a esto. Sí, sí. No te indignes. Lo que hay que decir es que igual, por lo menos, vamos construyendo cosas. Sobre todo, lo que construyeron esta semana, o mejor dicho, la semana pasada, fue el Movimiento Carolina. ¿Sabías, no? ¿Cómo? Ah, ¿no sabías que se formó un nuevo... ¿Tenemos movimiento cuánto? El Movimiento Carolina. ¿Carolina? Claro. ¿Qué es la de Carlín Calvo? No. Carolina, chupate esta mandarina. Carolina Stanley. Claro, Stanley. Los blancos puros y lindos del gobierno nacional. Claro, bueno, porque gente como uno. Los dirigentes del ex Movimiento Evita, ya no es más el Movimiento Evita. ¿Cómo se llama ahora? Y te dije, se llama Movimiento Carolina. Por Carolina Stanley. Carolina del Norte. Así que ellos están construyendo. Están construyendo bien, o sea, sus lindas casas. Muchas críticas, por ejemplo. ¿Se pudo corroborar si lo que publicó Berbisky sobre ese párrafo estaba o no estaba? Estaba, sí, está la foto. No, pero después lo negaron redondamente. No, perdón. Él publicó la foto del acta. Firmada. Donde está la porque se mostró bien clara la firma de Carolina Stanley y la de ellos. Lo que pasa es que el domingo, el perro, que es una persona bastante mala. Por eso le dicen el perro. les publica notas sin el acta. Y los deja pastorear. Pastorearon todo el día los dirigentes de la Evita diciéndole. Que no estaba, mostró la foto. Matando al mensajero. Claro. Porque expliquen lo que decía el documento. No, matar al mensajero. El lunes feriado, Berbisky ahí publica el acta. Donde está la firma de ellos. Que dicen. Voy a sufrir críticas sobre esto porque tuve una discusión hoy a la mañana sobre este tema. Qué placer la de Berbisky, quiero decir, bueno, ahora te publico la canal. Ahora te pongo la fotito de lo que vos firmaste, lo que vos no dijiste, porque ellos no dijeron que estaba ese compromiso. Yo la escuché a esta chica, ¿cómo se llama? La de Barrio de Pie, que era de Venceremos. La que caminó por la playa con Prat Gay. Ah, Donda. Donda. Dijo que ese párrafo no estaba. Lo dijo públicamente. ¿Qué es fachatez? Bueno. Es así, está demostrado. Pero ahora vuelvo a repetir, no maten al mensajero. O sea, explíquennos. A mí no, porque por suerte yo no pertenezco a ninguna de esas organizaciones de base, que tienen poco de base. Explíquenles cómo van a hacer para que en los futuros 3 años, por 2 monedas, inclusive Francisco le contó las costillas al Movimiento Carolina, diciéndole, por monedas piensan que la gente no va a salir a la calle. Monedas, le tiramos monedas. O sea, es el acta firmada, que sabemos que este gobierno firmó un montón de actas y no cumplió ninguna. O sea, además, que claramente tampoco va a cumplir esta con estos payasos, siempre con respecto, con perdón, por los payasos, ¿no? Porque esto ya no llega ni a categoría payaso. El Chino Navarro y Pérsico y Leonardo Grosso y, bueno, toda la... ¿cómo se llama el otro muchacho? Abel Medina, que ahora está colado, se está agarrando de la puntita de lo que sobra del ex Movimiento Evita. Bueno, compañeros, con eso yo no quiero construir. Ya sabes a dónde te puedes comunicar. Tenemos mensajes, tenemos Twitter. Sí, Romualdo Moros nos dice: el párrafo que confirma lo de Movimiento Vita fue confirmado por Gildo Honorato, que dijo que lo sacó por cuestión de espacio. Lo sacó por cuestión de espacio. Qué groso que sos, Gildo Honorato. ¿Qué cosa sacó? ¿A dónde lo sacó? El párrafo, no. Claro, sí, pero está escrito el párrafo. Sí, vos lo entendés. No pongas palos en las ruedas. Del Movimiento Carolina. Comenzó el retiro espiritual del presidente Macri. Volvemos al retiro espiritual. Nos ponemos en bodita. ¿No hay música para el retiro espiritual? Ah, ¿tenemos música para el retiro espiritual? Por favor, yo también me quiero retirar espiritualmente. Un ratito, aunque sea. Aparte, el cuerpo te lo dejo, pero el espíritu me lo quiero llevar. Aparte, es muy bueno el escenario que le construyen. Se van a Chapadmalal. O sea, eso tiene mucho olor a peronismo. Chapadmalal, porque lo construyó Perón, esos complejos. Entonces estos van ahí como diciendo, muestran que van a Chapadmalal, un lugar que es humilde en realidad, es un verso, porque después van a sus estancias o a sus country como hace Dietrich en el helicóptero presidencial, o sea, no tomen de boludo, ya sabemos quiénes son, son los blancos, los lindos ustedes, que no los queremos voltear, así, yo lo digo claramente, no me importa nada, quiero entrar a los ministerios y a todos, inclusive al Congreso y tirarlos por las escaleras. Bueno, volviendo a una cortita, te tiro antes de irnos al corte, Marcos Peña, ¿qué quiere hacer con el 24? 4 de marzo quiere que deje de ser feriado, ¿sí? Es nueva. Es un feriado inamovible, ¿eh? ¿Es nueva esa? Sí, es nueva. Esta es última. Porque en el decreto de ayer incluyeron el 24 de marzo. Sí, pero lo quiere hacer movible. Lo quiere hacer movible. O sea, movible. Que sea tipo turístico. Claro. Que lo pasen la luna, el viernes, según y como. Y eliminar los feriados puentes, ¿eh? Porque si no, la semana se queda partida, no son trazas. Bueno, yo estoy de acuerdo que si lo quieren mover el 24 de marzo. Sí. Así el 24 va a ser un día laborable y le vamos a cortar todo el centro. Es hermoso. O sea, que vean la marcha. Todos, cómo nos movilizamos. Me gustó, ¿Viste? Por esa es la actitud, Más oye, construyo, piden, yo construyo. Más les damos. Vamos a una pausa y ya venimos. Estamos organizando el 24 de marzo. Hola, ¿quién es? Hola, ¿cómo le va? Bien. ¿Quién es? ¿No me reconoce? Oscar. No, frío. Rodolfo. Frío. Bueno, ¿quién es? A ver si me reconoce, espere. Podemos vivir mejor. ¡Podemos vivir mejor! Me hace acordar al pelotudo que tenemos de presidente. Perdón, no lo escucho bien. ¡Hola! ¿Se escucha? Hola, hola. Qué pena, che, no se escucha. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. ¡Cambiemos! M740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. En Diputados, la oposición considera que solo los trabajadores con altos ingresos deben estar alcanzados por ganancias. Así lo señaló en diálogo con Telam Radio la diputada nacional del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Presupuesto, Alicia Siciliani. El oficialismo quiere que más trabajadores paguen ganancias y paguen un poco menos. Uh-huh. Le baja la alícuota, pero ingresan al sistema más trabajadores. Nosotros, en un acuerdo que tenemos con el Frente Renovador, el PJ de Bocio y Romero, más el Movimiento Evita, y creemos que solo tienen que pagar ganancia el 10% del total de los trabajadores en blanco que tiene altos ingresos. Para nosotros, un trabajador en un convenio colectivo, en una paritaria, logró mejorar su situación, es injusto que ingrese al sistema de pago de ganancias. Policiales. Piden prisión preventiva para la pareja acusada de matar a un cirujano y su mujer en La Plata. Una fiscalía penal de esa ciudad lo solicitó para el financista y su esposa, una oficial de la policía bonaerense, quienes se encuentran detenidos por el doble crimen ocurrido en agosto en la localidad platense de Citibel. Ambos eran amigos del matrimonio asesinado y hasta habían compartido vacaciones en el último verano, pero el hallazgo de huellas dactilares en la camioneta Kia en la que fueron encontradas las víctimas comprometen a los detenidos. La solicitud de la fiscal ahora deberá ser confirmada por la jueza de garantías platense, Marcela Garmendia. América Latina. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional aseguró que el régimen dominante no busca una solución política. El jefe negociador para los diálogos de paz con el gobierno expresó en un mensaje por video desde Quito la preocupación de ese grupo por el escalamiento de la persecución política contra los líderes sociales y de la izquierda. Esta posición surge un día después del anuncio hecho por el gobierno que indicó que las conversaciones se retomarán el 10 de enero de 2017. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN nacional y popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y volvemos al aire de Radio Rebelde. ¿Qué pasa? Estoy acelerado. Está como moto. Estoy acelerado. Termina el viernes. ¿Qué es viernes hoy? Hoy es viernes, sí. Ah, pensé que era jueves. Tenemos reunión hoy, importante. Sí, reunión de radio, sí. Reunión de... La Casa de Amartya. Aparte para repartir revistas. Nunca viene repartir mal. Repartir revistas y charlar el tema. Sí, sí. Así que. Pablito pone el freno de mano. Pongan el freno de mano. Bueno, estábamos hablando de. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de esta Argentina que está de retiro espiritual. Al final no tenemos música para el retiro espiritual. No, no. Tenemos una música para relajarnos, para ponernos tranquilos. Bueno, vamos a ver. El silencio también es importante. Che, que a mí me pegó mal lo de la muerte de Fidel, loco. La verdad, se me cayeron lágrimas, loco. Tengo que decir. Más allá que, bueno, yo tengo algunas diferencias. ¿Con quién tenés diferencias? No, diferencias con los que dicen, no, ya, esto sí, yo creo que sigue, ¿no? La revolución está viva, pero es otra etapa. O sea, como que las etapas van a cambiar, porque bueno, no está la, bueno, la presencia como todo en la física vida. De Fidel, claro. Todo en la vida. Que es importante. Ahora nos vamos a meter en algo que ustedes como oyentes ya saben que siempre tocamos y tiene que ver con el tema del arte, la cultura, y que tratamos de tener una oferta entre lo que puede pasar en el Centro Cultural de la Cooperación, en lo que puede pasar en el Roma, en Avellaneda, ¿sí? Lo que puede pasar en distintos, en hasta Trilce también, ¿no? Una propuesta acá en Capital. Tratamos de tener una oferta. Y una de ellas es, bueno, lo que pasa en Avellaneda, ¿no? Un gran polo cultural y artístico. Y para hablar de esto, estamos en comunicación con Germán Termine, ¿sí? Coordinador del Centro Municipal de Arte de Avellaneda. Germán, te saluda Julián Saúd, acá de la revista Amartya. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, un placer para nosotros. Bueno, justamente decirle a la audiencia, yo lo conocí a Germán tocando ahí en lo que es la milonga de la municipalidad, ¿no es cierto? Nos conocimos en la milonga los viernes a la noche, claro. Una propuesta... Vamos a acompañar ahí también una propuesta interesante del intendente y acompañamos Los viernes y los sábados también en la peña. La peña que es folclórica. Claro, que claro. Tiene una, y es lo que hablamos, ¿no? Y lo que más me había impactado tiene que ver con la propuesta cultural. En el caso de Germán, que es el coordinador del centro, el SMA, como lo conocen los de ahí, ¿no? Que eso está en Plaza Alsina, o sea, uno baja del puente, yo le comento a los oyentes, no son de Avellaneda, bajás del puente y tenés la plaza, ahí a 4 o 5 cuadras, y donde tenés este lugar que es hermoso, que tiene salas de exposición, de pintura, bueno, hemos ido a visitar, hemos hecho nota. Contanos un poco cuál es la experiencia de manejar un espacio como este. Bueno, les cuento que el Centro Municipal de Arte, las instalaciones del Centro Municipal de Arte funcionan en lo que era la vieja Casa de la Cultura, sí. En San Martín 797, San Martín y Mitre. Claro. Nosotros contamos con una propuesta bastante interesante, contamos con 5 salas de exposición, la Sala Roja, que es la sala nuestra del patrimonio de la Municipalidad de Avellaneda, la Sala Naranja, que está destinada a escultores. No hay muchos lugares que le den la posibilidad a los escultores, generalmente en las salas siempre sí. Se ponen pinturas, grabados. Nosotros tenemos una sala particular que es para escultores, y bueno, tenemos la Sala Azul, la Sala Violeta y la Sala Verde. Este mes nosotros en la Sala Naranja tenemos, como en la Sala Roja funciona el patrimonio pictórico de la municipalidad, este año cerramos con una muestra de esculturas del patrimonio nuestro de la municipalidad, de escultores argentinos. Vamos a tener en la Sala Azul a Fernando Polito. Fernando Polito es un grabador, jefe de cátedra de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. En la Sala Violeta vamos a tener a Horacio Casiahue, que es un ilustrador, dibujante y acuarelista, con una trayectoria muy interesante. En la Sala Verde, la Mónica Hasenberg, que es una fotógrafa con una experiencia muy interesante, es la fotógrafa oficial de Líneas Fundadoras de Madre sí. De Plaza de Mayo. Sí. Que va a ser un relevamiento desde el año 78 hasta la actualidad. Y además de las 4 salas, nosotros tenemos diferentes actividades. Sí. Todos los meses tenemos seminarios, conferencias, charlas de todos los artistas que pasan por el CMA. Tenemos diferentes ciclos de cine que funcionan los días jueves, sí. Los días viernes, en doble turno. Tenemos un cine los viernes temprano a las 18 horas. Este mes tenemos un cine biográfico y a la noche arrancamos hace 2 meses con un ciclo de cine muy interesante que se llama Cine Bajo las Estrellas. El Centro Municipal de Arte cuenta con una terraza hermosa. Qué lindo. Sí, y el cine es al aire libre, con entrada totalmente libre y gratuita. Sí. Nosotros le garantizamos a las personas un servicio gratuito de café, además de haber firmado un convenio con diferentes restaurantes de la zona, y con un voucher tenés un descuento. Es muy interesante lo que sucede porque es una articulación con los comercios de la zona que nunca habíamos articulado con ellos, Germán, de esta manera. Justamente de eso es interesante hablar de los oyentes, por la propuesta concreta y además cómo es hacer política de Estado cultural. Y lo que hablamos, de las exposiciones de arte y pensamos en los fleteros, no sé si te acordás, yo me lo quedé pensando, ¿no? Porque la gente entender que cuando uno pone un cuadro, no solamente pone un cuadro, hay un fletero que va a buscar la obra, que la trae, y hay un Estado atrás que financia eso y que hace posible que una oferta cultural para los habitantes de Avellaneda y además para el desarrollo artista. Me imagino eso tiene mucho orgullo, ¿no? Y nosotros, en realidad, para nosotros es maravilloso lo que sucede. Vos imaginate que por mes nosotros movemos 8 fletes, que generalmente trabajamos, lo que hicimos nosotros fue trabajar con una pequeña empresa de Avellaneda que empezó a trabajar de a poquito, frente a la situación del país se le complicó bastante. Sí. Es un oxígeno bastante importante, porque nosotros cada vez que solicitamos un flete, ahora que estamos hablando de esto, claro, vos imagínate que son 8 fletes, 2 horas por flete, nada, es un recurso interesante. Es importante. Claro que es importante. El acuerdo que nosotros hacemos con los negocios también se genera frente a la dificultad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, nosotros tenemos un restaurante que está al frente de la Casa de la Cultura, que él nos planteó la problemática de que no estaba llegando a pagar el alquiler. Sí. Y ver cómo nosotros le podíamos dar una mano. Frente a esa necesidad, nosotros al ser creativos, en lo que pensamos fue en ver cómo se podía generar una especie de convenio, totalmente sin ninguna contraprestación. No, es el voucher ese, ¿no? El voucher, claro. Es promoción. Exactamente, claro, es promoción para el negocio. Nosotros no tenemos ningún tipo de participación económica, solamente lo que hacemos es garantizar o brindar ese servicio para que la gente tenga un descuento y también para que los comercios de la zona, frente a la situación económica complicada que estamos viviendo, no tengan que cerrar la persiana, básicamente, ¿no? Hay mucho más que eso. Qué importante esto, Germán, para cerrar... Algo chiquitito que te quiero decir, que también sirve como ejemplo. Nosotros en vacaciones de invierno tuvimos una audiencia muy grande en 2 semanas en el Centro Municipal de Arte. Pasaron 13.600 chicos con los espectáculos, y yo tengo como una relación muy cercana con... Nosotros tenemos una parada de taxi justo en la puerta de la Casa de la Cultura. Sí. Ellos trabajaron muchísimo por la propuesta que habíamos generado nosotros. Tuvieron como un alza en el trabajo porque la gente que venía a visitar, mucha gente de Capital que venía a ver los espectáculos que nosotros teníamos en el Centro Municipal de Arte, también utilizaba ese servicio. Así que es todo... Es como, en realidad, como una red que se va generando. A través del arte uno puede garantizar otras cosas, no solamente una muestra. Totalmente. Germán, te agradecemos infinitamente. Invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen ahí. Esto está abierto de martes a sábados, ¿no? De 14 a 20 horas. Nosotros abrimos de martes a sábados, de 14 a 20, menos los sábados y los viernes, que los extendemos en el horario por el ciclo de cine Bajo las Estrellas. Qué hermoso. Que es de 20 a 22 horas. Y ya que me das la oportunidad, quiero invitar a la gente. Mañana, sábado 3, nosotros lanzamos la última muestra del año. Los invitamos a todos a las 19 horas a la apertura de sala. Es muy interesante la propuesta que tenemos para el mes de diciembre. Invitamos a todos. Estuviste revolviendo en los arcones del recuerdo, ¿no? El patrimonio cultural de Avellaneda. Hay cosas estoy revolviendo, ¿no? El patrimonio, porque es algo que me parece que hay que mostrar. Me parece que tenemos un patrimonio muy interesante y durante muchísimo tiempo no teníamos la posibilidad de tener un lugar como el Centro Municipal de Arte para poder mostrar nuestro patrimonio. Qué importante. Y estamos trabajando en eso. Bueno, un abrazo grande y seguramente nos vamos a ver pronto porque tengo que ir a llevar revistas para allá. Bueno, dale. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, saludos a todos y gracias por tenernos en cuenta siempre. Un placer, gracias Germán. Gracias a ustedes, saludos. Estábamos con Germán Termine. Bueno, estos dirigentes de los que hablamos, tipos que están ahí en el día a día, que piensan en una actividad cultural y están pensando en el fletero, eso fue lo que más me llamó la atención, tomando unos vinos, y vamos hablando y le digo, ¿saben qué me quedé pensando? Estoy hablando del otro momento, en los fleteros. Pensaba en las familias que van y llevan los cuadros, porque esto es lo que vos vas y haces una... Vos podés ir a ver a Germán, que está ahí, y querés hacer una muestra de arte, bueno, llevar una propuesta. Si te aceptan, te van a buscar con el flete hasta tu casa las cosas, te las llevan y te las traen. Eso que hace el Estado hace que un fletero llegue a fin de mes. Y me había quedado flasheado con eso, y nos reíamos de eso, ¿no? De los fleteros, de todo lo que moviliza la cultura, ¿no? Y cuando hablamos del consumo, cuando hablamos de que Macri no sabe cómo reactivar el consumo, y al mismo tiempo, cómo lo puede, se puede reactivar también de otras maneras, pero esta es incluyendo. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Y 19, y ahora sí nos metemos con todo el deporte, porque tenemos que hablar un poco de deporte. Somos gente deportiva, no es mi caso, pero yo soy muy solidario con todos los, con todas las personas. ¿Y por qué no con la gente que hace deporte? No sé por qué se ríen atrás del vidrio de tu figura atlética. Pero que la vamos a mejorar. Este verano hay que... Mente en sana, el cuerpo es sano, o algo así era. Muy bien. Bueno, sí, ahora sí, deporte, señor Lucas. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el tamaño de la pelota? El tamaño de la pelota. Podemos empezar por la pelota más chica, la de tenis. Lo que salió en todos los noticieros. Ganaron los lados. Pechos. ¡Vamos! ¿Cómo los pechos? Ah. Sí, finalmente Argentina ganó la Copa Davis después de 60 y pico de años que no la habíamos ganado nunca. La quinta final... Para el amigo Andreu, del Potro ganó 2 puntos. Lo dio vuelta, ¿eh? Lo dio vuelta, sí. Había empezado, hay que reconocerlo, ¿eh? No es fácil. Había empezado bastante mal, se le había complicado en el segundo set más todavía. Pero bueno, después se despertó y bueno, le terminó ganando 3-2 en el cuarto. En el cuarto punto. Y el partido del Bonis, que fue muy bueno. Yo lo vi el partido del Bonis, muy bueno. Sí, recordemos primero, bueno, por ahí si alguien no sabe o no lo vio o algo, Argentina había perdido el primer punto del Bonis, que lo había perdido contra Cilic, que le había hecho un buen partido, que también iba perdiendo 2-0, se pone 2-2, que fue el viernes que lo vimos acá. Y bueno, después termina perdiendo 3-2. Pero bueno, le había hecho un gran partido. Después Del Potro le termina ganando a Karlovich, o Karlovich. En el dobles el día sábado perdemos bien, con un jugador de dobles, Deutsch y con Cilic. Y después, bueno, el día domingo, donde Argentina se consagra, que Del Potro le da vuelta el partido a Cilic. Y Del Bonis le hace un quinto punto, para mí excepcional, donde no le dio ninguna oportunidad. También Karlovich no tiene mucho tenis, no sé cómo ese muchacho está 20. Yo la verdad que no lo había visto mucho, pero está medio de vuelta ya. Tiene 37 años, mide 2 metros 11. Está en la curva de su... Hay que mover 2 metros 11 a los 37 años. Claro. Lento. Lo único que tiene es el saque, pero me sorprendió su forma de jugar, digamos. Nunca cambió la forma, digamos. El chabón iba perdiendo y... terminó perdiendo, no, como se veía. Históricamente jugó así el tipo, jugó a meter un bombazo. Pero lo que yo no entiendo es, si vos vas perdiendo con tu forma de juego, no sé, buscarle la vuelta, pero, digamos. Pero es lo que decías vos, un tipo de 2 metros 11 a esa edad ya sus movimientos son torpes. Y bueno, el tipo puede imponer un poco con el saque, porque tiene un saque muy potente. Sí, lo que nosotros dijimos, es el tipo que más aces tiene en la historia del tenis. O sea, un tipo que mete duro. Claro, ya a 37 años la potencia empieza a menguar y bueno, o sea, ahí está, ahí lo vimos. También digamos que el partido del Potro con Cilic, está bien, levantó un poco el potro, pero sí, DJ se fue pinchando como el globo del pro, o sea. Así, exactamente. Tipo, de a poquito. Sí, sí. Pero bueno, finalmente Argentina pudo salir campeón por primera vez en la historia, se sacó esta mufa que tenía. Y Del Potro, bueno, se pudo sacar un poco ese mote de perder partidos importantes, de pecho no, frío. No te amnistiamos, Del Potro. No es mi caso. Yo hablo tenísticamente. No te banco. Yo hablo tenísticamente. Fuiste con la copita a llevársela a el patroncito, a la Casa Rosada. Bueno, nada de eso. Después Argentina sí fueron a la Casa Rosada, obviamente, a mostrarle. Está bien, lo hubiera hecho cualquiera. Sí, pero no lo hizo Del Potro cuando ganó el Abierto de Estados Unidos. Cristina lo llamó y Del Potro le dijo que no iba. Dijo que no. Pablo acá me señala, me apoya. Vayamos a hablar lo importante, que ayer ganó River. Bueno. Seguimos agrandando la pelota. Bueno, dale, ya que estamos, metámonos en el fútbol. River ganó 2-0 en el día de ayer. Un buen partido de River, la verdad que lo ganó bastante bien. Aunque llore el amigo Romualdo Moros, que está llorando ahí, lo veo llorando en Twitter, cae lágrimas. Está llorando. Afuera. ¿Por qué está llorando? Afuera. También porque el miércoles Belgrano perdió contra Central, para mí también una... No, dice Romualdo Moros que lo robaron, para mí le echaron a Farré, para mí creo que está bien expulsado Farré. Y bueno, después Central tiene un muy buen equipo y Belgrano últimamente tampoco es el mismo Belgrano de antes, ¿no? Cambiaron de técnico. Eso amerita una seguilla de tuit en contra. Bueno, pero TT se fue, así que digamos, no es el mismo Belgrano que nos tenía acostumbrado Cielinski o... Que le fue bastante bien, que yo jugaba a Libertadores. Que era marrete igual, ¿no? O sea, era marrete, pero bueno. Un fútbol marrete de Cielinski. Es o sea. el mismo fútbol que estamos viendo en Racing, en digamos, Racing, ¿no? Salvo el último partido, que por ahí jugó un poco mejor, pero bueno, es lo mismo, digamos, exactamente lo mismo. Chicho está medio perdido, está indignado igual, Chicho, ¿eh? Sí, indignado. Está tan indignado que no lo llamó. A Del Potro no lo indulta tampoco. Pero bueno, sigamos con la Copa Argentina. Como decíamos, ganó River por un lado, van a Central por el otro, así que van a jugar la final. No se sabe bien cuándo, no se sabe bien dónde, pero supuestamente el 13, o el 14 o el 15 se va a jugar. Creo que el 15 o el 17 estaban diciendo, ¿no? Sí, en la semana que viene, no, la otra sería, si no me equivoco. No se sabe bien dónde todavía. Así que bueno, esa va a ser la final de la Copa Argentina, que el que gana va a jugar la Libertadores. O sea, va a repechaje de la Libertadores. Nada más ni nada menos, ¿no? Con todos los clubes que la quieren jugar a Libertadores. Por ejemplo, Boca, que no puede jugar a Libertadores, que se quedó afuera. No, va a jugar Boca porque hablan de que lo iban a invitar. ¿Cómo es el tema ese? ¿En qué quedó? Quedó ahí medio nada, hablaba que los equipos mexicanos también no iban a jugar. Eso es lo que hablaban tres. Sí. Pero bueno, no. Habilitaban tres plazas más, eso. No terminó de cerrarse eso. Recordemos también que Central es la tercera final de Copa Argentina que va a jugar. Bueno. Ahí lo tenemos, amigo Romualdo Moro, apareciendo en los tweets de Romualdo Moro. Hablemos de la final que le robaron. Y de River, bueno, perdón, le decía a River que perdió ayer, ganó ayer muy bien. No le cobran un gol medio dudoso, para mí quiere participar, para mí está bien anulado, y faltando 5 minutitos ahí no le cobran un penal. Que ya iba River 2-0, ya le había ganado bien el partido, pero le mete un balotazo en la cabeza. Romualdo Moro manda, dice Revista Marta, les manda saludos Ferré al hincha de River. No sé por qué dice Julián Andreu, 24 de junio de 2011. Besitos. Hay que buscar esa fecha. Para que no entiendan nada, fue el día que River se fue a la B, que Farré le hizo el gol en el Monumental. Sí, sí, que nos robaron el partido con la ayuda de Grondona. Sí, me acuerdo de eso. O sea, un partido, el penal que no nos cobraron. El penal no cobrado a Caruso. Sí, sí, a Caruso. O sea, sí, me acuerdo que estaban complotados con Grondona, así que me acuerdo. Pero bueno, de esa vez Verano también le ganó. El primer partido se lo gana bastante bien a River, con el ingreso de los hinchas a la cancha y bueno, toda la historia que ya... Los encapuchados. Que ya conocemos. Fue divertido, a mí me gusta el fútbol así. Que ya conocemos. Violento. No sé por qué. Bueno, entonces, ¿y cómo seguimos? Y bueno... Seguimos saliendo a la cancha. Se va, también por el lado, como dijimos que Central había jugado ya la final de la Copa Argentina. Recordemos también que Gallardo es la séptima final, o la octava, si no me equivoco, que llega con River a la final. Había ganado, bueno, la Sudamericana, Libertadores, Recopa, toda la cantidad de finales que ganó. La Surundunga. La Suruga, exactamente, 2 veces la Recopa. Perdió la Supercopa contra Supercopa Argentina contra Huracán. Y perdió el Mundial de Clubes contra el Barcelona. Claro, Barcelona. ¿Cómo está haciendo goles Driussi, eh? Pensá que lo quería sacar de encima. Quedó ¿cómo está haciendo goles Driussi? Volvió el gol al área. Que estaba medio linda jugada la de primer gol, aparte. Sí, estaba medio enojado con sí mismo Alario, que no la metía. Pero bueno, va a ser una linda final. River Central, como decía, el que gana va a Libertadores. Esas Libertadores que la quieren jugar todos, ¿no? Claro. Y bueno, después tenemos, como ya salió en todos lados, ¿no?, la mala noticia de la caída del avión, de la tragedia del Chapecoense. Terrible. Bueno, ya salió en todos lados, ya todos conocen todo, ¿no? Parece que fue una falla eléctrica, que se quedaron sin combustible, un par de negociados. Regatearon, parece, el combustible. No, pero el conductor, un irresponsable, fue con el combustible justo. El piloto. Fue con el combustible. Y al último momento dijo que tenía una falla. Un suicida. Solo para no, porque cuando baje no tenga que hacer controles excesivos, se ve que los controlaba. ¿De quién era el contrato del viaje? De la Conmebol. O sea, la corrupción del fútbol, que tanto nos gusta hablar de corrupción, ¿no? Está también filtrado acá, ¿no? Esta compañía que no tenía habilitación para hacerlo, por ejemplo, en Venezuela. En Bolivia le habían no, me parece que Venezuela. No, porque Bolivia salió de avión de Bolivia. Claro. Venezuela trabajaba, claro. Hizo ese viaje con la nafta justo. Y... Sí, recordemos también que ya habían hecho un montón de viajes. Había viajado a la selección argentina. Pero esto que vos decís, esto ya lo hicieron, lo hizo Atlético otra vez. Nacional, sí. Atlético Nacional ya había viajado en este avión. No sé si Chapecoense ya había viajado en este avión también. Ya habían hecho un montón de viajes, pero bueno. Se comen la guita de la nafta. Entre todo, sí, son negociados. El piloto también parece que era accionista de la misma empresa. Sí, parece. Pero bueno, son un montón de noticias y cosas que se dicen. Es terrible eso. También hay que agarrar todo con pinza, ¿viste? Porque dicen una cosa, después no es. Hay que. No, ¿sabes? Está bien. O sea, ahora le van a caer a la empresa, a la Conmebol. Está bien. O sea, los negociados y negocios del fútbol. O sea. Sí, existen y van a seguir existiendo. Creo que surcan todas las actividades. Qué impresionante. Que están ligadas al fútbol, ¿no? Igual la locura es la del tipo que se va con la nafta justa. Es una locura lo que hizo. Porque cuando llegó había otro avión que tenía un desperfecto y pidió prioridad. Entonces tuvo que dar más vueltas. Y es ahí donde se le acaba lo poco que tenía. Claro. Que contaba como... Pero cuando vos vas en la ruta, te quedás sin nada, el auto se queda quieto. Frena. Acá el avión se cae, ¿no? Es una locura. Acá vuela, el avión vuela. Ustedes vieron las imágenes, la gente se salvó. Y bueno, la cantidad... No subieron. Es increíble que se salvaron, ¿no? Por lesiones. Es muy loco que salvarse de un accidente aéreo es... Muy impactante, la verdad. Creo que no subí nunca más en avión, está claro. Son desgarradoras. Sí, el costado, si bueno, podemos decir que el avión no explotó, digamos, fue todo... Y si no tenía combustible. Claro, fue todo golpes, digamos, que obviamente un montón de gente muere, ¿no? Pero bueno, con los golpes por ahí, si... Bueno, claro, gente... Si te prende fuego, digamos... Y la Conmebol ya está pensando qué va a hacer con la final.

¿Dije la hora? No, no la dijiste. No la dije la hora, pero es importante la hora. Por eso, porque vos estás en esa disyuntiva de digo la hora, cuando arranco no la digo. Che, otra cosa. Hoy no pasamos la musiquita, ¿qué pasa? Esto no, es cábala, no puede pasar, va, ahora viene. Es cábala, ¿eh? Sumamos voces femeninas ahora al canto. Ah, muy bien. No sé si, y de paso ya me meto a saludarla a Rocío Alterlive, que está aquí en la mesa. ¿Cómo le va? Buen día, queridísimo Julián, buen día a los estimadísimos oyentes de No Nos Queda Otra. Muy bien. ¿Cómo le va, señor? Bien, muy bien. ¿Sumamos al canto? No, cantarnos, por favor. ¿Cómo que no? Paso. ¿Vos sabés de lo que estamos hablando? Seré locutora, pero no voy a cantar. ¿Sabés de lo que estamos hablando? A ver de qué están hablando. No, ya lo vas a ver, te vas a sumar, te vas a sumar. Te vas a enterar sobre la marcha. Sobre la marcha, te vas a enterar. Los viernes cantamos una canción para desratizar el viernes, porque claro, el aire. Yo estaba con los jueves, ¿viste? No, se van yo decía, cambiando. Qué raro, Julia acá, claro, no, cualquiera, estaba perdida completamente. Vas esquivando las semanas. Está bien, así se hace más dinámico. Sí. ¿Qué vamos a hablar hoy? Y hoy vamos a hablar de un momento histórico tanto para la provincia de Tierra del Fuego como para todo el país, porque hace unos días nada más, el 30 de noviembre, se logró la primera condena hacia el Estado como proxeneta. Esto es importantísimo, por lo que dije antes, ¿no? Porque es la primera, es la pionera, digamos, y también lo que tiene de llamativo es que por primera vez la misma mujer explotada como esclava sexual durante tantos años estuvo allí presente. ¿Por qué resalto esto? Porque en el caso Marita Verón, Marita no estaba, obviamente, porque todavía no se sabe dónde está, claro. No se sabe, sigue desaparecida. Entonces en este caso, allí está Alika Quinan, que es una mujer que hoy tiene 40 años y que ha sido explotada por 20 años en la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral de nuestro queridísimo país. ¿Y ella que se escapó? Ella tuvo una historia muy larga que ahora les voy a comentar porque es muy complicado y es también para que se entienda el asunto de la trata, para tratar de limpiar un poco también todo lo que tiene que ver con el estigmatizar a la prostitución y el tratar a la víctima de trata como una mujer que no se escapa porque no quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos por el principio, que siempre se entiende mejor así. Pues si empezamos por el medio, vamos a perdernos un poco de info. Así que vamos a hablar bien de lo que tiene que ver con Alika Quinan, que como decía, es una mujer de 40 años. Ella es procedente de Córdoba, estudió en un colegio alemán, sabe muchísimos idiomas. ¿Por qué digo todo esto? Porque después empiezan a hablar de que no, porque la trata y la clase baja y la pobreza. Bueno, en este caso no. Era lo que se diría una chica bien, entre muchísimas comillas. Y a los 15 años deciden, digamos, abandonarla. ¿Por qué? Porque ella venía de una familia de mujeres explotadas sexualmente. Sus tías, su mamá, mismo los esposos de estas personas, es decir, su mismo padre, sus tíos, las hacían explotar sexualmente para vivir de ellas. Es decir, que sus proxenetas eran sus propios maridos. Una belleza, no, la verdad, no, sarcásticamente hablando, ¿no? Entonces ya ella tenía como la herencia de la explotación sexual en la familia. Es o decir, que casi no conocía otra cosa. Ese bien pasar que vos, buen pasar que vos... Era una comilla muy enorme. Una clase alta, pero en función, digamos, de la explotación sexual de su mujer y de la familia. Exactamente. ¿Y esto ocurría en...? Esto fue en Córdoba, antes de que sucediera lo que ahora les voy a comentar. Cuando ella tiene 15 años, la abandonan, le dicen, bueno, hacete cargo de tu hermana menor. Es decir, su padre y su madre dicen, bueno, fíjate qué haces. Pero no solo fíjate qué haces, sino que su mismo padre le dice, y bueno, ya sabrás lo que tenés que hacer. Como diciendo, ya conoces lo que hacen las otras mujeres de la familia, así que tranquilamente... Necesariamente se tiene que hacer eso porque, como decía antes, no conocía otra cosa tampoco. Entonces, Alika en esta adolescencia, en esta casi niñez, 15 años, o sea, es una chica que quizá no encontró otra manera de salir. Entonces, ¿qué decía? Bueno, empezó a buscar contactos, maneras de también poder mantener a su hermana menor, y de esta manera llega a tener los peores contactos, es decir, amigas conocidas, amigas entre comillas, ¿no? Familiares. Porque una amiga que te mete en esto, la verdad, que muy amiga no es, que empiezan a llevarla por el lado de masajista, la típica mentira, ¿no? La masajista que después se vuelve explotada sexualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza por ese lado. Luego le dicen que el negocio está en el sur, está en Ushuaia. Alica, te vamos a llevar a Ushuaia, porque ahí es donde están los dólares, porque está el puerto importantísimo de Ushuaia, ¿no? Los pesqueros, toda la, lo que tiene que ver con la inmigración española y francesa también. Entonces, es un lugar muy importante a nivel inmigración y a nivel prostitución. Es una de las provincias, Tierra del Fuego, que más mujeres de otras provincias mudan, digamos, para ser explotadas sexualmente. En el caso de Alica, ella cuando empieza a declarar con respecto a su terrible historia de explotación sexual, ella hablaba de sus compañeras de otras provincias. Santiago del Estero, Corrientes, mismo Córdoba también de la provincia de la que ella venía. Entonces, es una cuestión a nivel país. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto que hablaba antes, con esto de que es una de las provincias que más inmigrantes recibe. ¿Y qué piden los inmigrantes? Suena horrible, porque es una cuestión de cosificación total del cuerpo, ¿no? El cuerpo como un bien. No, pero piden también la diversidad. Es decir, no, yo quiero una chica cordobesa, no quiero una de Tierra del Fuego. Yo quiero una, como si fuera, yo quiero un caramelo de ácido o un sándwich de mortadela y sí. No un choripán, ¿entendés? ¿Por qué lo pongo así de manera tan cruda? Porque hay gente que no sabe que se trata de esto, que no entiende por qué, pero ¿por qué no las explotan a las de la misma provincia? Y claro, porque el tipo llega de afuera y la elige justamente a dedo. Y a mí me gusta esa rubia, pero si no es de Entre Ríos no la quiero, ¿eh? Esa rubia sí es de Entre Ríos, entonces quiero esa. Es así de terrible, así de duro. Pero bueno, vamos bueno, la película esta del muchacho que mata a todos, ahora me olvidé el nombre, que la secuestran a la hija, que en un momento están comprando y vendiendo mujeres, no. Y le dicen, no, esta sale más porque es virgen, esta sale más porque es también rubia. También tiene que ver con eso, sí, totalmente, totalmente. En este caso, Alica llega en un momento, dentro de estos 20 años que fue explotada terriblemente, llega a un momento en que ella creía que había llegado su salvación, es decir, un hombre español que era un cliente habitué. De ella, cliente, es una manera rara de decirlo, pero bien, bueno, se dice así. Le dice, mira, yo te voy a llevar a España. Te voy a llevar a España, me voy a casar con vos, vas a vivir conmigo. Bueno, que obviamente le brillan los ojitos y dice, pero sí, dale, ¿dónde firmo? Más o menos es. Bueno, lamentablemente la historia fue horrible. Se la lleva a España, la lleva a vivir con ella. Violencia, constantemente. Golpe, golpe, golpe. Tienen 4 hijos juntos. Ella decide que el mal menos peor es volver a Ushuaia. Volver al prostíbulo del que venía, donde conoció a este hombre. Sí. Entonces, ¿qué hace? Vuelve. Obviamente se divorcia de este hombre, qué sé yo, qué sé cuánto. Y los hijos, obviamente, queda ahí la pelea. La pelea entre quién los tiene y quién no. Y es como un momento en el que pasa lo mismo que decía antes de la estigmatización. Dicen, bueno, pero ¿por qué te fuiste con él a España si no querías? ¿Por qué te quedaste con él si te pegaba? No, no es tan sencillo como eso. Y es una mina que, perdón por la forma de mina, ¿no? Pero es una mujer, mejor dicho, que venía de todo esto que comenté antes, de una familia, de mismos proxenetas dentro de la familia. Entonces, ¿cómo podés manejar tu vida sin conocer otras cosas? Y además, ¿cómo podés decidir escapar? En realidad, ¿cuándo sucede esto del estado proxeneta? Y acá es a donde quiero llegar. ¿Por qué es un fallo tan importante y por qué se decide que el Estado es el que, en realidad, entre comillas, puede ser fomenta? No, debería garantizar. Apoya. Apoya la trata de personas en esta provincia. Que debería garantizar, en realidad, la seguridad de las mujeres. Demuestra el fallo que el Estado apoyó. Exacto. Dio recursos. Es a partir de un montón de testimonios que ella da, un montón de papeles, de un montón de cuestiones que tienen que ver literalmente con el papel de la policía, obviamente de los políticos como clientes, de la misma Alica. No es que Alica dijo, no, yo vi un político. No, fue mi cliente. Conmigo se acostó. A mí me pagaron, entre comillas, porque la plata no se la queda a ella tampoco, para que yo me acostara con ese tipo. Político, juez, gente de la municipalidad, policías. Todos están metidos. Y después salían a decir que no tenían idea. Ay, qué terrible la trata de personas. Pero yo te vi, eras cliente. ¿Cómo que terrible la trata de personas? ¿Vos sabías? ¿Y valió el testimonio de esta chica? Claro, bueno, a esto es a lo que quiero llegar. Alica declara, entonces, a partir de que en 2012 llegan a el prostíbulo donde ella era explotada. Un prostíbulo que se llama Shake. Es uno de los más importantes de Ushuaia. Se supone que ahora está cerrado. Se supone. Digo se supone porque mañana lo pueden volver a abrir. Es así, de simple. O está en este momento abierto. Llegan al lugar, la rescatan a ella junto a otras chicas. Ella dice, no, yo no me quiero ir. ¿Por qué? Bueno, a ver, 20 años de esclavitud sexual. Drogas, alcohol, decirte que debes deudas. Che, el pasaje ese que yo te di cuando tenías 15, 16 años para que vos vengas de Córdoba a Ushuaia, no me lo pagaste. Y me debes el precio de los preservativos y la ropa que te doy. Y hay retención de DNI seguramente. Exactamente, todo eso, todo, absolutamente todo eso es lo que pasa. Les cobran cosas que son impagables. Porque cada vez que termina la noche o la madrugada de trabajo, entre un millón de comillas, les sacan un porcentaje. No es que esa plata se la quedaban ellas. Entonces, Alica declara todo esto, habla del dueño del prostíbulo, de todas las personas involucradas, dice que la policía es la que se encarga cada cierta cantidad de tiempo de hacerles un legajo. Ella dice que en 1996 le abren el primer legajo policial, en el cual aparece determinado que ella es sana, es decir, que no tiene una enfermedad de transmisión sexual principalmente, y donde además se constata que no tiene antecedentes penales. O sea que la policía estaba al tanto. La municipalidad también estaba al tanto. Es decir que vos vas como explotada sexual junto con tu proxeneta a la policía y agarran y te firman un papel donde dice, sí, ¿sabes qué? Podés seguirte prostituyendo porque no tenés enfermedades de transmisión sexual. Es terrible. Es la complicidad pura y clarísima. O sea, la firma de los policías que después Alica declara que son los mismos que a la noche van al prostíbulo. Son los mismos. No es que es, bueno, está bien, yo firmo esto, pero mira, no estoy tan de acuerdo en realidad, me presionaron, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cómo esta causa ya llegó a... ¿Tiene caos? ¿Tiene sentencia? Esto es lo importante. El fallo se dio este 30 de noviembre, hace de dos días, no estoy muy ubicada en qué día soy. Dos días, gracias. Y Pedro Montoya, que es el propietario de este lugar, Sheikh, fue condenado a 7 años de prisión, que no es nada. 7 años de prisión. 20 años la explotaron a esta mujer. Y andás a ver al resto, ¿no? Porque encima tiene... Se desarticuló esa... Tiene la suerte de salir, digamos. Esto posibilitó desarticular esto que sucede, evidentemente. ¿Entiendes? Y eso es algo que no se puede saber nunca. Porque en declaraciones realidad, de la gobernadora... En realidad lo que suele pasar es que, bueno, si hay una condena, bueno, hay como un repudio social, qué sé yo, qué sé cuánto, se empieza a tapar todo de nuevo. Es como pasó con Marita Verón. Es lo mismo que pasó con Marita Verón, excepto con lo que dije antes, que Marita no está y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cambian los actores, en realidad. Después cambian los actores y son otros boliches que no se llaman Shake, se llamarán Cage. O por ahí es el mismo lugar que le cambian el nombre. Sí, por eso, o sea, y cambian los actores, cambian los tipos a los cuales se los arregla, o sea. Por otro lado, Ivana García, que es pareja de Pedro Montoya, también fue condenada a 3 años de prisión, que repito, no es nada, 3 años de prisión, 3. Lo que te dan por robar un pan, más o menos. Lucy Alberca Campos también fue condenada, a 3 años de prisión. Ella es una mujer peruana que llegó hace muchísimos años a Sheikh y que es como la encargada del lugar. La madama. La madama, la que decía, bueno, vos vas con él, vos vas con tal, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. ¿Cuál es la condena que se le hizo al Estado, en este caso a la Municipalidad de Ushuaia? Bueno, la defensa de Alica Quinán pedía una indemnización de 2.365.000 pesos y les dieron 780.000. Es mucho, es poco y es ponerle precio a 20 años de explotación sexual, ¿no? Es algo que se consigue nada más como una manera de decir, bueno, te indemnizo, pero ¿quién puede decidir cuánto es lo justo y cuánto no? Claro. ¿Por qué la trata de personas es algo tan terrible? Porque es el tercer negocio ilegal más importante del mundo. Entonces se va a seguir haciendo, mientras siga siendo un negocio tan importante y mientras siga habiendo tantos clientes y mientras no lo denuncien también. Porque bueno, vos podés ser cliente y decir, che, loco, yo me doy cuenta que esta piba es explotada sexualmente, más allá de la charla de si estamos a favor de la institución o no. No, porque hay que decir que hay un gremio de meretrices, claro, de la CTA. Eso es otra hay cosa. También una corriente política que entiende que es un trabajo y que tiene que estar regulado. Claro, es una posición dentro del movimiento feminista argentino. Pero bueno, más allá de eso, es importante este fallo. Alica Quinán consigue finalmente que se condene por primera vez al Estado como proxeneta. Es importantísimo y esperemos que llegue también a otros tantos casos que hay. y que se puedan seguir rescatando tantas chicas, y también valorar el trabajo de la Fundación María de los Ángeles, que es la fundación de Susana Trimarco, que tiene hace ya varios años, que ayudó a Alica con el caso. No es que Alica estaba sola, no, bueno, tuvo bastante apoyo, incluso fue una de las primeras personas con las que se contactó. Dijo, no, yo me voy a contactar con Susana Trimarco. Y hizo muy bien, porque realmente... Bueno, lo que decís, porque fue muy golpeada, ahora ya salió de la escena, pero ¿se acuerdan que la corrieron por el tema de los fondos? Y claro, claro. Esta claro. fundación ayuda a que estos casos también lleguen a la luz, y sí, ¿no? Y sí, totalmente, porque en realidad ya tiene como un apoyo internacional Susana Trimarco que le puede dar otro tipo de fuerza a la hora de luchar por todo esto. Pasó Rocío Alterleib con Quién es Quién, para que vos sepas esto, que estas noticias que por ahí pasan de largo, pero es importante refrescarlas, traerlas, verlas en profundidad y ver la importancia que tiene para todos nosotros. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, no, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credit.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Vos crees que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres sin pobres. Ahí está, a ver qué me quieren yo decir. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. La concha de tu Macri. Con perdón de la palabra. De la palabra Macri. Bueno, ¿ves? Ahí está, Rocío. Bienvenida a los viernes que cantamos La concha de tu Macri. Para descargar un poco la este viernes. La concha de que tu Macri. Bueno, es un Macri bastante. Entregarte a los. Sí, sí, por supuesto. Como estamos a costumbre. Andrógino. Bien. Me gusta. Ahí sí, para descargar un poco así, todas sus casas, la gente cantando. Yo no escucho nada. Yo ya perdí. Perdí. Yo sí. ¿De quién es esta canción? Eso, ya le dije a Pablo que tenemos que traer a esta gente que venga a cantar el estudio esto. Que venga esta sí, gente. Sí, lo busqué, pero ahí te digo. Yo lo busqué en su momento. Sí, deberíamos traerlos, creo que para un programa antes de fin de año, para que todos cantemos. Yo creo que tenemos que terminar cantando todos. O este cuando día lo volteamos a Macri, o sea que nos falta mucho. Usted sí que tiene esperanzas, ¿eh? Sí. Bueno. El ejército del amor. El ejército del amor. ¿Podemos mandarle un Twitter a la gente del ejército del amor que venga con la guitarra a cantar acá? Suena a Ravi Shankar, el ejército del amor. Espero que no vayan a retirar. Bueno, pero hoy estamos de retiro espiritual. Ah, mira. Hoy sí, sí, no sabía eso. ¿De qué? Están en Chapalmalá, nuestro. Ah, gobernante. lo vi. Qué bueno eso de. Están que en Longando. Cristina le sacó en su segundo mandato y nosotros se lo volvemos en el primero. Esperemos que no haya segundo, porque si no, no vamos a tener que exiliar todo. No sé si lo escucharon a Pratkai. Sí. No, ¿cómo fue eso? Dijo eso, ¿cómo? Lo que Cristina le sacó en el segundo mandato, nosotros se los devolvemos en el primero. Como o si sea fuera a haber un segundo, ¿entendés? Ya están apuntando a 2019. Creo que tiene un segundo año y tiene un segundo mandato. Creo que el segundo año no lo van a tener, o sea, no. Es como dijo Maradona. Espero que por lo menos llegue a cortar el pan dulce, dijo Maradona. ¿Viste? ¿Escuchaste eso? Sí. Dijo, ojalá que Macri llegue por lo menos a cortar el pan dulce, como diciendo, te queda tan poco este gobierno, ¿entendés? O sea, y él creo que lo viene, ese dato le viene de la familia de las hermanas, ¿viste? Que está bien, o sea, no, todo no vive en el lujo, vive él, ¿viste? Como que tampoco que come piedras. ¿Qué lugar peronista que eligieron, no? Chapadmalal, no sé si saben que ahí está el complejo de Eva Perón, si no me equivoco. Y bueno, justo hablamos de eso antes, o sea, no es casual. Sí, obviamente. No es casual, o sea, fueron a este lugar haciéndose los humildes, sabemos que no son humildes, son la gente blanca, linda y pura. Como la merca que consumen. Como dijo Pamela David. Pamela, blanca, dura y pura. Me enteré que una cosa, que el marido de Pamela David anduvo llamando a varias personas a pedirle que no... ¿Qué? No me pidas a quién llamó, pero te digo que estuvo llamando a gente para decir que por favor no ataquen a la mujer. Bueno, pero decir nazi no es un ataque, si ella es así, digamos. Sí, no, pero, o sea, lo dijo ella, se hizo cargo de que quería ver la fotito de la gente blanca, pura, y no sé qué, y casta, y no sé cuánta más. De... Espero que casta, no, justo ¿no ella. ¿No es casta ella? Y la veo bueno, muy difícil. No sé, bueno, o sea, te está Julián dando vuelta por el estudio. Estoy buscando un agujero donde meter mi plug. Está Julián dando vuelta por el estudio buscando a ver si encuentra un Igual digo, ¿no? Es algo. Importante resaltar también, me parece... Perdón si interrumpí lo que ibas a decir, Juli, pero que Pamela David no es Pamela David, ¿no? Es todo un aparato fascista que ya está implementado en los medios hace rato, que logró también que Macri ganara las elecciones. Igual, ojo, pará. Porque si no es igual, Pamela David y uno habla de Pamela David. Igual creer que Pamela David puede ser engranaje de algo, o sea, la estamos sobreestimando. Entendamos que América, sí, el canal está digitado, tiene creo que jerarcas hablando... Y siendo tanques contra lo que fue el gobierno anterior y impulsando, pero bueno, para mí David... Pero lo hemos hablado, que esconde también, ¿no? Esas cosas, porque yo ya como que ya no me engancho en el sentido de que con esas cosas por ahí lo que hacen es desviarnos del debate central, ¿no? Que es tiene que ver con la caída... Bueno, pero por algo también la ponen a ella a decir esas cosas. Es más fácil atacar una mina... Viniendo de donde viene, ¿no? No nos olvidemos de dónde viene Pamela David. Pamela David no es periodista. No. Entonces también es muy fácil atacar una mina como Pamela David. Bueno. Lo digo desde mi lugar feminista, de verdad. A mí me parece que no es casual que la pongan a ella diciendo esas cosas. No pusieron a un tipo... Vos sabés, igual me parece... No lo pusieron a Santiago del Moro. No, pero me parece que... O sea, me parece que vos la estás sobreestimando. ¿Vos lo viste el video? Sí, lo dice al pasar. Lo dice al pasar, no le da la cabeza. O sea, perdón, o sea, va a sonar muy machista esto, pero no le da la cabeza a esa chica. O sea, lo dice porque se le escapa. O sea, en realidad, más allá de eso, lo dice en una caracterización de decir, bueno, a ver, esta gente que parece linda, o sea, es a nivel de análisis de ella, o sea, no, es muy corto, o sea, no le damos tanto crédito. Y no sé, a mí me parece que una persona que tiene un lugar tan importante en los medios no es ninguna boluda. Pasa lo mismo con Susana Jiménez, ¿eh? Uno se hace el tonto. Pero ahí estamos hablando de otro tema, o sea, sí, ahí yo no coincido que es otra dimensión. Inclusive lo de la vieja hecha chota que, bueno, ya se murió Fight, se murió Cagada, se murió Fidel, está ella ahí en la gatera. O sea, debería es estar... Es la última de los que debería ser la próxima, ¿entendés? En una semana se murió en 9.90 y ella está en 9.90 y... Es Burns, boludo. Bueno, para siempre. Esperemos que viaje rápido. Sí, me mandan un mensaje la gente del barrio Espora, dice, vecinos, vecinas, luego muchos reclamos al IBC, el Instituto de la Vivienda, el gobierno de la ciudad, con el motivo de falta de agua en el barrio Espora, es un barrio de allá de por ahí, de esto es el sur de Buenos Aires, no da respuesta a nuestra problemática, decidimos salir a la calle a reclamar todos juntos, este sábado 3 de diciembre, van a estar desde las 10 de la mañana, en Osvaldo Cruz y Pepiri. Osvaldo Cruz y Pepiri para cortar la calle y exigir una solución. Por Urbanos, favor, bueno, ahí piden el 3. O sea, este sábado a las 10 de la mañana, los compañeros ahí, los amigos del barrio Espora, Lugano, se organizan. Lugano. El director del IBC fue el muchachito este que la prepoteó a Cristina en. ¿Sabían, no? En Harvard. Habíamos contado. Un tontito de 29 años, o sea, ¿no? Bueno, alguien desconocido que tomó el lugar de Basavilbaso. En ese lugar está Basavilbaso, que está en el ANSES, otro inútil más del gobierno pro. Qué nivel de eficiencia, ¿eh? Bueno, antes de irnos, por favor, tirarnos la fecha del domingo, del sábado, domingo. Sí, viernes. Exactamente. Mañana tenemos, hoy, por ejemplo, a las 9 de la noche juega Quilmes Sarmiento. Mañana tenemos un montón de partidos, no se los voy a decir todos. Por ejemplo, a las 8 de la noche tenemos Olimpo San Lorenzo, como el más con visitante se va. Con más importante, me ha informado, Muy bien. Batacazo, tío. De a poco. Tremendo. El domingo a las 5 de la tarde tenemos Estudiantes San Lorenzo, el puntero del campeonato. Y a las 6 de la tarde tenemos Boca Racing, que transmite acá la radio. Y a continuación, Independiente River en cancha de Independiente. Qué bien, Boca Racing se transmite aquí. Boca Racing se transmite aquí. Muy bien, bien Radio Real. Pará, Independiente River también, los dos. Los dos. Los dos, los dos clásicos. Wow. ¿Qué pasó? Rompimos el chanchito. Rompimos el chanchito. Y después tenemos para el día sábado, que también transmite la radio, por ejemplo, Brown de Drogué al Boys. Ah, mira qué interesante. La banda del Boys, que es parte de la radio. Siempre siguiendo la campaña del Boys, exactamente. Y después a las 7 juega Villa de Almina Almagro. Es parcial esta radio. Somos parciales, tenemos club de fútbol. Se habla mucho de Almagro acá. Yo empecé a hablar... Ah, de Almagro. Porque hay gente de Almagro en un voy a empezar a hablar de... Cuadrado. Tengo amigos de Ferro. Tenemos toda la hinchada de Almagro acá, tres. Ah, bueno, listo. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Voy a empezar a hablar de Ferro. Tengo amigos de Ferro que... Se nos fue el programa. 14 años que no sube una primera. No tenemos programa. Yo no estoy el viernes que viene. ¿Por qué? De feriado. El último feriado puente. Chau. La difunción de los... La defunción. Nos juntamos a cantarlo igual. Ah, perfecto. Muchas gracias, Lucas Esbora, por su presencia. Gracias, nos vemos. Impresionante. Señorita Rocío Altamirano. Señorona. Señorona. Gracias a usted. Muchas gracias por estar aquí. Señor Julián Andreu, igualmente. @ Julián y bajo Andreu. Porque hoy no dije mi Twitter. Por favor, que no sé, va por dormir. Romualdo Moro, que me sacude. Ya tenés un alter ego ahí. 18 tweets de sacudidas. Más es o como los Rolling Stones y los Beatles. Hay que aprovecharlo. No fuimos. Esto, por supuesto, fue gracias a Manuel Batirola en la operación técnica. ¡No hay problema! Al señor Pablo en producción. Y al señor... Y al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Ahí está, quedó clarísimo. Mi nombre es Julián Saúd, nos vemos, nos reencontramos recién el lunes en esto que es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Compre revista Amartya, por favor. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. El ministro del Interior reiteró que el gobierno seguirá buscando acuerdos con la oposición. Rogelio Frigerio.